La reciente aprobación en el Congreso veracruzano de una reforma para proteger la vida desde la concepción genera oposición por parte de feministas y activistas de derechos humanos. Aseguran que lejos de proteger la vida, esta reforma aumenta la vulnerabilidad de mujeres jóvenes y de escasos recursos de ese estado. Desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz nos informa. Desde Radio Guayacocotla, en México, les saludamos a través del informativo Voces Nuestras. Esta es la información. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, logró que el Congreso aprobara la iniciativa de ley que protege la vida desde la concepción conocida como ley antiaborto. Con esta aprobación, Javier Duarte cede a las presiones de la Arquidiócesis de Jalapa, que ha exigido defender la vida desde el momento de la concepción. Dicha ley contempla castigar a las mujeres que se practiquen abortos, salvo algunas excepciones en la ley, como pueden ser violaciones y malformaciones congénitas. La discusión en el Congreso de Veracruz se llevó a cabo hace apenas unos días. Ahí, la Arquidiócesis de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, dispuso del acarreo de monjas de un seminario y de un monasterio católico, aparte de algunos fieles de esa misma iglesia. Por su parte, organizaciones como Aquelarre, por el derecho a decidir y activistas en contra de criminalizar el aborto, también llegaron para exigir al Congreso el respeto al Estado laico y plantear que la decisión de abortar pertenece única y exclusivamente a la mujer que se encuentra en esa coyuntura. Veracruz ocupa el tercer lugar en México en muertes maternas. Todos los días en Veracruz hay 73 casos de abortos clandestinos y las mujeres que se los practican tienen entre 14 y 25 años. Por ello es que debe ponerse atención a este tema, dijo la activista Mónica Robles. Sobre el mismo tema, tenemos también la voz de la defensora de derechos humanos, Alejandra Jiménez. ¿Qué consecuencias tiene que se haya aceptado esta ley en el estado de Veracruz? Ella nos lo dice. Lo que se pretende hacer con esta ley es controlar los cuerpos de las mujeres y las decisiones de las mujeres. Entonces, lamentablemente, este es el escenario en el que nos estamos moviendo. Es penoso ver cómo el estado veracruzano está retrocediendo en materia de derechos humanos, en materia de legislación a favor de las mujeres, ¿no? Entonces es realmente penoso este retroceso que coloca a Veracruz pues en una situación de mayor gravedad y de crisis total de derechos humanos, en materia de derechos humanos, ¿no? Y bueno, y es clara también la presión, pues no solo a Duarte, sino también a los diputados y diputadas que votaron no razonando su voto, no votaron a favor de la ciudadanía, mucho menos a favor de las mujeres, y votaron bajo una presión, bajo una falsa moral para esta ley que protege aparentemente la vida, cuando sabemos que en el estado están sucediendo cosas terribles en contra de las mujeres, que están sucediendo feminicidios día con día, que están habiendo desapariciones, que estamos descubriendo de forma constante fosas clandestinas, narcofosas, y me parece que también es una tarea de toda la población de pues ahora también presionar a nuestros cabildos y a nuestras autoridades municipales para evitar que esta ley, que va totalmente en contra de las mujeres y que va en contra de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, pues sea una realidad. La aprobación de esta ley se ha visto como un retroceso por varias organizaciones en México y también en otros países. Sobre el tema, seguimos pendientes por lo pronto. Esta es la información. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz. En México. Sobre este mismo tema, seguimos escuchando a las voces críticas que aseguran que esta reforma, pro vida, violenta el mandato constitucional del Estado laico y aumenta las limitaciones de acceso a un aborto seguro y legal para mujeres de escasos recursos, aun cuando las causales de la interrupción estén respaldadas por ley. Por esta razón, desde organizaciones como el Instituto Veracruzano de las Mujeres, aseguran que la reforma no es sostenible a nivel legal y que seguirán accionando para que su aprobación no sea definitiva. Nuestra compañera Beatriz Mora nos preparó la siguiente información. El 28 de julio se aprobó en una segunda vuelta de votación la reforma constitucional que adiciona un segundo párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz, la cual dice: protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Con ello, no solo se está lejos de despenalizar el aborto, sino que existe el riesgo de echar abajo las causales que la ley consideraba para permitir la interrupción de un embarazo, por ejemplo, en caso de violación, de malformación del producto o de poner en riesgo la vida de la madre. Esta reforma fue presentada por el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, y aprobada por el Congreso local, con una fuerte presión de grupos religiosos, lo cual vulnera además nuestro estado laico. Escuchamos a continuación a Yadira Hidalgo González, directora del Instituto de las Mujeres en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, y activista por los derechos humanos de las mujeres. Ha habido mucha presión de parte de los grupos ligados a la Iglesia Católica principalmente para que esta reforma avance. De hecho, esta reforma nace de la iniciativa de un grupo que se llama Cívida, del sur de Veracruz, que está muy ligado a la Iglesia Católica, y bueno, que intentó meter esta iniciativa como iniciativa ciudadana, no pudo, y entonces le pidió al gobernador actual, Javier Duarte de Ochoa, que la metiera, y la mete esta iniciativa bajo una figura que se llama de obvia resolución, que no necesita ni siquiera un análisis, solamente lo puede hacer el gobernador del estado. Así se hizo, así se metió esta iniciativa, y desde entonces ha habido muchísima presión de parte de la jerarquía eclesiástica para que esta reforma pase. Una reforma de este tipo vulnera las causales porque lo que sucede es que se contraponen ley y código penal, y tú sabes que una ley, ¿verdad?, siempre va a tener más jerarquía que un código penal. Y entonces lo que vemos es un serio retroceso y una vulnerabilidad de las causales que puede conllevar incluso a eliminarlas en algún momento. ¿Qué está pasando con otras mujeres en otros estados de la República, en donde se les ha criminalizado incluso por abortos espontáneos? Los casos, por ejemplo, de Guanajuato, que son emblemáticos, donde 33 mujeres entraron a proceso judicial por aborto y 8 estuvieron en la cárcel hasta que fueron liberadas. O, por ejemplo, el caso que se encuentra ahorita en Sonora, de una menor de edad violentada sexualmente, que tiene ahora un embarazo producto de esta violación y que el estado le ha negado la interrupción legal del embarazo, argumentando, bueno, que dada la reforma del artículo primero de la Constitución de aquel estado, pues se protege la vida desde la concepción. Esta reforma representa un retroceso en el avance del cumplimiento de los derechos de las mujeres. Pues no solo se nos niega nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sino que se pone en riesgo nuestra vida, siendo las mujeres pobres las más vulnerables al morir en la práctica de un aborto clandestino. Y a lo mejor en la desesperación, ¿no?, de querer interrumpir el embarazo, acuden, ¿verdad?, a lugares poco salubres, con personas que no están especializadas o que hacen este tipo de prácticas en la clandestinidad, y entonces, bueno, tenemos un índice también de muerte materna por aborto, ¿no?, que es difícil de precisar porque como es una práctica clandestina no queda un registro. Sin embargo, sabemos que hay miles de mujeres que se someten a interrupciones del embarazo aquí en Veracruz, y que, bueno, pues esas mujeres están ahora, ¿verdad?, bajo sospecha, o todas las mujeres, de hecho, en edad reproductiva, ¿verdad?, aquí en Veracruz, pues vamos a estar ahí bajo sospecha si es que presentamos un aborto espontáneo o vamos a practicarnos una interrupción, aunque sea dentro de las causas legales que señala el Estado. Y es en verdad una reforma que busca proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿O es más bien una reforma que solo busca criminalizar a las mujeres? Se hace una reforma que dice, ¿no?, proteger la vida desde el momento de la concepción, pero no se habla de cómo se va a hacer, ¿no? No se dice o no se habla de qué va a pasar, ¿no?, después de que el producto llega a término, ¿no?, y entonces nace. No se habla de esa parte, ¿no? Se está como poniendo mucho énfasis en el tema de la gestación, ¿sí? Y además, bueno, no hay ningún tipo de referentes a programas, acciones o políticas públicas de salud, de trabajo, de acceso a la justicia, ¿no?, para realmente proteger la vida hasta la muerte natural, como lo dice también la ley. Entonces, realmente creemos que ahí hay una imposición, ¿no?, de un grupo, de una ideología de grupo, que también vulnera el Estado laico, porque, bueno, nuestro país es laico por constitución, es un principio constitucional que no se respeta desde que la Iglesia propone a través de sus grupos una reforma que además utiliza un concepto religioso como es el de la concepción, ¿verdad? Y que es obvio que no se ha pensado en nada más, porque ya en términos, te digo, de política pública, de acciones o programas o de presupuestos, pues no se ha hablado absolutamente nada para garantizar efectivamente la vida, ¿verdad?, desde que está implantado el embrión, ¿verdad?, hasta la muerte natural del mismo. En un boletín de prensa emitido por diferentes organizaciones y activistas por los derechos humanos de las mujeres, se manifiesta que en Veracruz al menos 31.620 mujeres anualmente interrumpen su embarazo, estemos o no de acuerdo. El problema consiste en que no se garantiza que esta interrupción se realice en condiciones de seguridad para la salud y para la vida de las mujeres, siendo que las mujeres en mayor riesgo de ser criminalizadas y de tener que recurrir a abortos clandestinos mal practicados son las indígenas, adolescentes y las mujeres en situación de pobreza. De modo que hay una discriminación por cuestión de género, de clase, de origen étnico y de edad. Todavía creemos que hay mucha tela de donde cortar en materia legal para poder echar atrás una reforma como esta, que vulnera el Estado laico y que además representa un retroceso en el avance de los derechos humanos en nuestro país. ¿Por qué es el Estado y el clero quien tiene que decidir sobre la vida, las acciones y las decisiones de las mujeres? ¿Hasta cuándo las mujeres podremos decidir autónoma y libremente qué hacer con nuestra vida y nuestro cuerpo? Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión, pero le invitamos a escucharnos la próxima semana en una nueva entrega por esta misma emisora. Gracias por su sintonía. Estuvimos con usted, Génesis Rojas Cruz. Y Joaquín Tapia. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, en la producción Noelia Alfaro y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.